deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Son las 8 de la mañana en alguna parte del planeta. ¿Es que nadie va a dejarme disfrutar de esta hora menos en la cama? A partir de aquí, todo, en una sociedad civilizada, entre comillas, es una historia de impotencia y frustración por tener que levantarme una hora antes, obligado a participar de esta dictadura energética por decreto ley, que significa el cambio de hora durante los próximos 7 meses del año. Aunque no quieras, aunque tu cuerpo jamás se acostumbre, aunque lo suyo sería trabajar con el horario solar y entrar antes cuando sea necesario, el sistema está diseñado para que las grandes compañías energéticas y la mayoría de empresas con complementos por horario se ahorren dinero a tu costa. En fin, lo importante es que una semana más puedes disfrutar de nuestra selección musical a cualquier hora del día o de la noche y por el mismo precio, porque ya es primavera en Aún de Repuesto. En este capítulo te presentamos oficialmente a Dromnu, del que suenan sus temas impronunciables Moi, Tuoi, Moth y Odkrito en Evo. De Gregor Svelenbach escuchamos la reinterpretación de Everlasting que hizo Kaito a Kairoshi Watanabe para el 20 aniversario de Compact. Skyline es uno de los temas que componen el fabuloso trabajo que Klaus ha realizado en formato banda sonora electrónica para la película Berlín, Sinfonía de una ciudad, rodada en 1927 por el artista alemán Walter Ruttmann. Al dúo Bitlove te los presentamos también en sociedad con su tema Ballena Blanca. Y compartimos la zona de baile con Anders y su tema Taking Chances, Pablo Bolívar con su tema Drop It, Kyun Unique nos sorprende con un bonito booklet de 4 temas, Diego Kraus nos devuelve a nuestro pasado más reciente con Dreams y cerramos con Sunday Blue Sky de Graham, un escocés claramente influenciado por los chicos de Orbital. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, blograma de dominio público para la difusión de la cultura electrónica que recomendamos que escuches con auriculares. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. Sound. Aún de repuesto. We'll be right back.

aún de repuesto. Under a Sunday blue sky.